Radio Manqué desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manqué 102.9 y www.radiomanque.org. Esperando el dinero, sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio, congelando estas ideas que mantienen mi partida pobre y afligida. No comparto nada. Atención, los y las radioescuchas de Radio Manqué 102.9 y www.radiomanque.org. Estamos con un nuevo capítulo de Sonidos Literarios en su segunda temporada con Mónica Caro. Hola chicos, buenas noches a todos los radioescuchas. Aquí nuevamente con Rafita. Claro. Comenzamos otra noche de revoltura. Sí. Literaria. Claro, y porque es bien revoltosa esta cosa. Sí, sí, y todas las artes confluyen en lo que es nuestro programa Sonidos Literarios. Exacto. Y estamos con un invitado, saludemos al tío. Un invitado de lujo, aquí estamos con Mario. Buenas noches. Preséntate tú, hola, ¿cómo estás? Soy compositor y gracias por la invitación a Radio Manqué. Claro, mira, aquí Radio Manqué, como lo habíamos conversado antes del programa. Este es un programa que está abierto a las artes y hay distintas miradas, principalmente concentrado en lo que es la literatura, pero también abierto a todas las artes, porque creemos que la poesía no es solamente escribir un libro, o sea, esas son miradas como muy, muy prehistóricas de la concepción del arte. La concepción del arte, así que solamente esto es arte y nada más. Uh-huh. En realidad eso es como del Renacimiento, una cosa así, del siglo o de los siglos anteriores. En la actualidad hay muchas artes que tienen manifestaciones contemporáneas y eso es lo que estamos buscando en este programa de Sonidos Literarios. Tú eres músico. Sí, bueno, igual la música ha estado relacionada a la literatura también hace ya bastante siglo, diría yo. Yeah. Y bueno, igual de hecho yo he trabajado también con texto, trabajé una obra llamada Noche, que con texto de Vicente Huidobro, que sacó el tercer lugar en el concurso Carlos Riesco. Yeah. Y bueno, en general yo creo que la literatura está muy vinculada a la música. Sí, y todas las artes están vinculadas unas con otras, sí. Hoy en día, en verdad, hacer converger las diferentes artes es algo que está bastante presente. Sí, y bueno, aquí en tu currículum dice que tú también fuiste estudiante de artes visuales. Sí, estudié, la verdad comencé las artes visuales estudiando pintura al óleo. Yeah. No creo nunca haber llegado a ser tan buena, pero lo dejé de lado un poco porque era bastante caro seguir practicándolo, así que luego me dediqué más a trabajar en grafito. Yeah. Y digital. Y luego, claro, comencé a ilustrar y terminé ilustrando libros. Muy bueno eso. Sí, bueno, ilustré dos libros que salieron en Mago Editores. Ah, buena. Sí, uno de Patricio Gutiérrez, Rosaleda. Yeah. Y otro de Cecilia Beltrami, Líquido. Los dos eran poemarios. Ah, mira, súper importante eso, porque yo vi Rosaleda, de hecho aquí tenemos un ejemplar de Rosaleda, pero no lo puede ver la gente porque estamos en la radio. Pero las personas que conocen este libro de Jatu, Patricio Gutiérrez. Sí, recuerdo. Sí, ¿tú recuerdas que...? Sí, fuimos. Sí. De veras, ahora me acordé. Sí. Estuvimos con el autor de Rosaleda. Rosaleda. sí. La monita tiene a veces problemas de memoria, ¿cierto? Sí, tengo Alzheimer. Sí, no, sí. Sí, pero son momentáneos. Sí. Son así nubadas que me pego. Y después me recuerdo. Así que cuando yo no saludo a alguien es porque no lo recuerdo. Cuando se pueden hablarme, ahí ya. De veras. Claro, uno entiende los contextos. Sí. Ahora bien, tú has... Oye, aparte de eso, ¿dibujo también hiciste? Claro, o sea, hice las ilustraciones de esos poemarios. No, pero ¿estudiaste también? O sea, claro, estudiante. Fue un poco más independiente igual ese estudio. Pero iba como robando clases en la Universidad de Chile. Algo todos así. Los talleres ahí. Claro, me metí a los talleres. Sí, pero sabes que es súper bueno esos talleres que hacen. Por supuesto. A Chile, te ayuda harto. Claro, porque no solamente está... Y el artista no solamente se construye con una carrera, digamos, oficial, sino que hay otra carrera que es la carrera que corre por sus mismas inquietudes. Y eso es la que hace la diferencia. Oye, tú tienes tremendo currículo, Mario, porque programa vespertino de composición de la Universidad de Chile, tení estudiantes de visuales, estudiante de dibujo, licenciatura en artes, mención composición. ¡Wow! Y has ganado varios concursos. Y has ganado hartos concursos igual. Claro, aunque uno se cuestiona eso de repente de los concursos. Uy, si concursar o no. ¿Qué dices tú de, bueno, en base al tema de los concursos? Concursar. Sí, mira, en verdad yo no creo que porque uno gana un concurso necesariamente sea mejor que el resto de las personas que participan en el concurso. Pero sin duda uno debe, es algo que uno tiene que hacer si te interesa ser escuchado, ganar oportunidades. Yo, por ejemplo, ahora el último concurso que gané, los últimos dos concursos, uno fue en Tailandia y otro fue en Filipinas. En Filipinas. Y bueno, fueron experiencias tremendas, conocí compositores de diferentes países. Fueron grandes experiencias y yo creo que vale la pena participar en concursos. Oye, ¿fuiste el único latino? Ahora sí, era el único latino allá. Ah. Oh, aunque locura. Me topé con unos españoles en Filipinas, así que pude hablar español un rato. Con algunas personas. Ya. Sí, porque ahí hablaste solamente inglés. Claro. Ya. ¿Y no aprendiste ninguna palabra? Ahí ¿De tagalo? Sí, aprendí como dos palabras. Astig, que significa, es como cool. Y kilig. Que sentirse como amado. Mira, qué bello. Esas dos palabras. Qué bien. Y súper importantes igual. Mira, qué bien. Cuéntanos un poquito de lo que tú haces actualmente. Bueno, actualmente sigo componiendo obras para otros concursos, por ejemplo. De hecho, ahora en noviembre soy finalista en el concurso Carlos Riesco de este año, que es para guitarra. Y estoy con proyectos personales, estoy componiendo un concierto para oboe de cámara que me encargó un oboísta, José, que no se me olvida su apellido, pero es un oboísta que ha estado bastante presente en estrenar música contemporánea. Y bueno, también un encargo de viola y piano que terminé hace poco, que era para Dante Pinto, que va a estrenarlo en Austria en unos meses, en octubre, a finales de octubre. Y bueno, también tengo varios proyectos hacia adelante. Estoy tratando de trabajar una opereta con Patricio Gutiérrez. Y se vienen otros proyectos también. Interesante. Qué bueno, qué interesante. Claro. A la gente que nos está escuchando en estos momentos en la Radio Manque, les puede sonar un poco extraño esto, música contemporánea, música antigua, distintos tipos de música. ¿Cuál es el atributo así como... ¿Podríamos definir qué es lo que tendría que tener una música para hacer música contemporánea de partida? Uf, es que, claro, bueno, depende, porque música contemporánea, obviamente cuando uno habla de música contemporánea no está hablando música que se haga ahora, sino es como música que se hace cargo un poco del contexto en el que está el arte. Porque en un sentido más bien práctico, toda la música que se haga hoy es contemporánea, pero es un sentido muy literal. En el caso de la música docta contemporánea, lo que uno entiende es música que se hace un poco cargo del contexto en el que está la música, pero hay una gran variedad, porque, no sé, por ejemplo, de hecho ahora cuando estuve de viaje en Filipinas, éramos 20 compositores finalistas y ninguno era igual al otro. Ah, eso todos eso tenían, bueno, todos tenían música sumamente distinta. Hay gente que está haciendo neotonalismo, hay otros que están haciendo espectralismo, gente que mezcla diferentes corrientes y hace como una especie de collage estilístico. Entonces, en verdad decir como cuál es, definirlo así, ¿no? Es bastante difícil porque todos se hacen cargo de ese contexto en el que está la música hoy en día de manera muy distinta. Mira, hay un personaje que lo comentamos así y aquí vamos a hacer al tiro que nos pongamos complejos. En estos momentos se están conmemorando ¿cuántos años son de este señor Enrique Soro? Enrique Soro. Claro, y bueno, siempre hacen actividades con Enrique Soro y le dan con Enrique Soro. Bueno, comentábamos también con Patricio, que está ahí en la sombra, y contigo. No está. Él dice que no está. Ya, vamos a decir que no está. Y bueno, y que muchos concursos se ganan porque la música que se está haciendo es muy parecida a la de Soro y es como el canon. Hablemos sobre el canon. Sí. Yo en verdad pienso que el canon de un concurso varía de concurso a concurso. Por ejemplo, bueno, le mencioné El Calor Riesgo, donde soy finalista. Ese concurso, por ejemplo, está muy relacionado a la música contemporánea, docta, más, digamos, avant-garde. En cambio, por ejemplo, concursos como el que lanzó el Teatro Municipal este año está más vinculado quizá a esa corriente que tú mencionas, como quizá un neo-romanticismo. En verdad, siempre va a depender del concurso, quiénes son los jueces, por ejemplo, porque eso define todo. Sí, y aparte, bueno, uno ya sabe, bueno, tú para componer, de hecho, compones y después ves pues, si lo presentas a un concurso o no. No realmente. Primero veo si hay un concurso que calce como con lo que yo busco, hago, claro, porque no voy a ponerme a escribir, por ejemplo, villancico para ganar un concurso. Como que igual primero veo si el concurso calza con mi estética y veo también si me interesa, porque no voy a escribir algo que no me interese que toquen de partida tampoco. Y entonces primero veo eso y después ahí me ajusto un poco a las bases del concurso. Igual tengo proyectos personales que hago que son más libres porque igual escribir solo para concursos puede ser un poco agotador. Claro, es práctico, sirve para la carrera, sirve para ganar quizá un poco de dinero, pero uno necesita igual sus proyectos personales para explorar cosas que quizá no calzarían en un concurso, que igual son a veces bastante cuadrados, como te ponen límite de duración, límite de instrumentación. Claro. Se complica harto la composición de esa manera. Claro, uno tiene que pensarla para el concurso en el fondo. Claro. Y de hecho, mucha gente le pasa, por ejemplo, que escribe para un concurso, no gana el concurso. Y como hoy en día pasa que todos los concursos son súper específicos para ensambles totalmente distintos y también en la práctica, todos tienen ensambles distintos de música contemporánea, como que en verdad uno queda con una obra un poco en el vacío. Entonces, y esa obra tampoco te sirve para otro concurso. Muchas veces no, porque son bastante específicos, claro. Ni tampoco la puedes adaptar para otra cosa tampoco. A veces uno puede hacer eso. Yo en verdad no soy mucho de hacer eso, porque en general cuando escribo algo trato de tomar las mejores decisiones posibles según lo que tengo. Entonces me molesta un poco después de, no sé, por ejemplo, decir, ay, bueno, pero saco este instrumento y añado otro. Ay. Es como un poco... O sea, para mí es como un poco... No sé, como que si en verdad puedes hacer eso, en verdad no tomaste las mejores decisiones respecto a a los instrumentos que tenías. Claro. Claro, entonces... Oye, ¿tú haces concierto igual en forma personal? ¿Te presentas tú? O sea, uno busca espacio. Yo nunca he sido como tan de gestar espacios por mi cuenta. En general me sumo a proyectos de otras personas y les digo, oye, toquen esto mío. Lo que estoy haciendo ahora, eso sí, es grabar música en estudio, porque me di cuenta que una buena forma de tener una buena grabación y poder mostrarla por internet, por otros medios. De hecho, hace poco, que estoy muy ansioso por subir eso porque lo estamos terminando de editar, grabé una obra con el Cuarteto Surcos, un cuarteto de cuerda. Y bueno, esa obra me gusta mucho, la grabación fue súper profesional, creo que es la primera grabación profesional que tengo, gracias a Cuarteto Surcos por eso. Y estoy bastante ansioso por mostrar esa obra. Es toda tu creación, es toda creación tuya esa. Sí, por supuesto, es un cuarteto de cuerdas que compuse. Es bastante viejo, de hecho, lo compuse el 2011, 2010, pero no era tan bueno. Lo arreglé bastante. Ya. Y ahora me gusta bastante el resultado. Eso debería subirlo dentro de una semana o dos semanas. Mire, ya. Para las personas que no conocen este mundo, a mí me gusta ser muy, muy didáctico. Este tema de los arreglos, ¿qué es lo que le arreglaría, por ejemplo, uno a una obra para hacerla, cuando te das cuenta que lo mejora? O sea, lo que pasa es que, bueno, como dije, esa obra la escribí en el 2011. Y por supuesto que, de hecho, muchas de las obras que yo escribí durante mi carrera universitaria, después, cuando terminé la universidad, como que me puse a revisar todas. Y la mayoría de las obras como que dije, no, esto no. ¿Cómo lo hice? Claro, me sentía muy distanciado de eso, pero ese cuarteto en particular sentí que tenía muchas cosas buenas, pero mal desarrolladas. Entonces lo que hice en el fondo fue empezar a corregir cosas que sentí que estaban mal hechas, pero manteniendo la esencia de la música. Ah, claro. Oye, pero tú eres súper joven. ¿Hace cuánto que terminaste de la universidad? Hace 2 años. Salí en 2016, prácticamente. Sí. Sí. Sí. 90. No soy tan joven. Hay gente más joven. Sí, pero igual que tú hablas así de lo que yo hice, como muy lejano. Lo siento, o sea, muy lejano. Claro, igual uno lo siente bien lejano. Por ejemplo, la obra esta que ganó el Luis Advis el año pasado, y en verdad, ahora escucho esa obra y la siento sumamente lejana. Digo, ay, yo no escribiría algo así de nuevo jamás. Y fue hace un año, pero... Ya, pero mire, ganó, po. Claro. ¿Cómo serían las otras, decís tú? Claro, quién sabe. Sí, ¿te buena crítica tienes? ¿Autocrítica? Sí, igual soy bastante autocrítico respecto a mi trabajo. Claro. Pero eso te va superando ahí cada día más. Ojalá sí, que sea así. Y no para el otro lado. Sí. Bueno, esto que conversábamos recién es súper importante dentro del arte. Al menos también a mi mirada de ver, uno escribe o crea alguna obra. ¿A ti te sucedió también, Rafita, eso? Ay, que mucho, tú... mucho. O sea, lo que publiqué el 2008, yo siempre lo leo con correcciones. O sea, yo, por ejemplo, yo soy escritor, cuando leo... cuando hago la puesta en escena, siempre hago correcciones en la puesta en escena. Claro. Porque son mis formas de corregir, sí, lo que... Yo creo que todo sucede eso. Sí. En todo orden de cosas. Todos los que somos críticos. Sí. Claro, sí, de hecho, igual, por ejemplo. Sí, porque de repente, igual, tú dices, hablas de la gente cómo se vestía antes. Uh-huh. Pero ¿cómo me puse eso? Ponte tú. Y nuevamente lo vuelve, lo arregla y vuelve a estar en boga lo mismo. Claro, entonces, como somos muy críticos de todo, y más de uno mismo siempre andáis buscando la perfección. Claro. Y a lo mejor en ese momento, cuando tú escribiste o compusiste lo que entregaste, era de la forma de que sea así. Sí, de hecho, igual en música, en composición, por ejemplo, pasa que hay gente que un poco más... no sé, digamos purista, en un sentido que a ellos les gusta escribir y no hacer ningún cambio nunca más. Yo igual no soy ese tipo de persona, quizá porque soy más joven, no sé, pero claro, yo escribo y si en el ensayo veo que algo no funciona como yo pensé que iba a funcionar, porque igual es un filtro ser compositor, onda, uno escribe una partitura y hace una apuesta respecto a lo que va a sonar, pero igual en la práctica pueden pasar cosas, porque igual uno también siempre está experimentando cosas nuevas y de repente esos experimentos no salen como uno piensa que van a salir. Y entonces yo igual soy, por ejemplo, un compositor de hacer cambios a veces después del primer ensayo. Digo, oye, este compás lo vamos a cambiar o esto no va. Y siento que igual es bueno tener esa humildad, como no no comprometerse tanto con con el trabajo de uno, como darse cuenta que igual puede siempre ser mejor. Quizá tampoco obsesionarse haciendo cambios, tampoco hay que irse por ese lado. Sí, po. Sí, claro. Porque al final haces una creación nueva, po. Si vas a cambiar tanto, mejor no te desgastas en eso, sino que claro, haces una nueva. Sí, claro, igual hay que saber cuándo dar vuelta a la página. Sí. Sí. ¿Tú tienes un SoundCloud? Sí, está bastante vacío todavía. Pero ahora estoy en campaña de ir, ¿hay algo ir añadiendo más? Hay algunas cosas. Sí, sí. ¿Escuchar algo? Sí, vamos a escuchar, pero antes de escuchar el primer tema, porque tiene aquí 1, 2, Con dos pies. Bueno, resulta que antes de escuchar la primera obra, bueno, esta obra tú decías que ganó un concurso. Concurso bueno. Carlos Riesco. Anoche. Noche. Sí. Bueno, ¿qué significó eso dentro de la carrera tuya, ganar esa? Sí, me motivó bastante porque creo que fue el... No fue el primer concurso, fue el segundo, pero igual me motivó. Quizá me hizo darme cuenta que quizá el primero no era un golpe de suerte. Sí, esa obra la escribí bastante apurado también, me acuerdo. La escribí como en 3 semanas, así, a full. Y me gusta bastante. Sobre todo por cómo trabajé el texto. Y también porque me encantaba el texto de Vicente Huidobro. Me llamó la atención ese texto por varias razones. Una, que era bastante descriptivo, como de generar un ambiente. A través de imágenes y acciones. Y eso también me ayudó como a organizar un poco la música, porque cuando supe que tenía que escribir con texto, yo nunca había escrito como... En ese momento no había escrito con texto, como usando el texto como algo principal. Y cuando uno lee un poema se da cuenta que a veces es difícil crear una estructura musical que calce con el texto. Entonces lo que hice ahí fue agarrarme de un fenómeno, de varios fenómenos, uno que también tiene varios fenómenos sonoros del poema. Y bueno, de partida me llamó la atención esto de que describía ambientes, describía acciones y describía emociones de un personaje. Entonces, como que usé eso para dividir mi material y formas de cantar. Y también, cuando empecé a crear el material a partir de esto, me quedó una estructura binaria, que era un AB, que en el fondo era que una estructura bastante usada, por ejemplo, en las canciones se suele usar AB, AB. Entonces yo quise hacer una canción, por así decirlo, contemporánea, y hice un AB, AB, pero me agarré de un elemento sonoro que tiene el poema, que es el silbido. Hacia el final del texto describe la acción de silbar. Sí. Entonces yo pensé que quizá podía ser una B, y después cuando reexpusiera el AB, en vez de solo cambiar elementos musicales, añadir un nuevo elemento que estuviera vinculado al final del poema, que era el silbido. Entonces cuando comienza a reexponer la música, uno escucha este silbido, que el cantante empieza a silbar, y suena un poco como arbitrario quizá al principio, pero se empieza a fundir con los elementos de la música, y después hacia el final la cantante describe la acción de silbar, dice que ella está silbando. Entonces ahí como que agarra sentido, por así decirlo. Y bueno, cuando lo empecé a ensayar y a estrenar, sentí que funcionaba súper bien eso de silbido, y por eso me encanta, me gustó mucho, estuve muy satisfecho con el trabajo. Sí, Mario. ¿Leemos primero el texto o primero la música? Yo creo que leamos el texto. Ya. Por favor, voy a leer. Por favor. Noche, de Vicente Huidobro, poemas árticos del año 1918. Sobre la nieve se oye resbalar la noche. La canción caía de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarrillo. Cada vez que abro los labios, inundo de nubes el vacío. En el puerto, los mástiles están llenos de nidos y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen el navío muerto. Yo, en la orilla silbando, miro la estrella que humea entre mis dedos. Noche, de Vicente Huidobro. Bueno, entonces ya no. Está el silbido. Claro, ahí está el silbido al final. Sí. Es muy bonito ese poema, me encanta. Sí, hermoso. Sí, bueno. Vamos a escuchar a Rafa. Rafa, bueno. La composición. La composición de Mario Ollanadel. Noche. Entonces, tengo todos los ajustes bien. 1, 2. A ver, vamos a cortar los micrófonos para que no se nos vaya a interrumpir nada esta pieza. Bye. Miro la estrella que humea entre mis dedos. ¿Qué fue eso? Sí. Se nos metió un espíritu. Sí. Y eso que no ni lo he invocado. Oye, oye, bonita qué, debería. Qué increíble esto. Sí, sí. Sí, uy. Fuerte la obra. Es que no sé cómo explicar. No, me dejaste ahí. Claro, y hacer una. Pero súper limpio sale el pianito y todas las cosas que. ¿Qué podría ser? Es que no desconozco, entonces no. Claro, bueno, esto está interpretado con piano y voz. Sí, el piano estuvo Patricia Castro y en la voz estuvo María Jesús Catrilef. Que ella es estudiante, de hecho, bastante. Habrá cantado esto cuando estaba en primer año de cantos y fue bastante desafiante para ella porque es música moderna, un poco difícil. Sí. Pero lo hizo bastante bien. Sí. Oye, tremendo trabajo. La consulta. El desafío de ya de componer y de participar en concursos ya lo tienes en así. O sea, asumido. Tiene dominado. Claro. Digamos sí, algo así. Está dominado ya. Claro. Imagínate, ¿en cuántas veces has participado? ¿En concurso? Internacionalmente. Internacionalmente es solo dos, en Tailandia y en Filipinas, que fue este año de hecho. Yeah. Igual no había mandado música para concursos internacionales antes. Yeah. Ahora, probablemente porque terminé la carrera, tengo más tiempo para participar en más cosas. Yeah. Ay, qué bueno. ¿Y aquí en Chile? Acá en Chile. ¿Se hacen concursos así o no? Sí, por supuesto. Yeah. Bueno, Carlos Riesco es un concurso de acá internacional. Luis Alvis también, concurso de acá en Chile. Claro, con respecto a, por ejemplo, la mirada hacia las proyecciones que podría tener la música docta contemporánea para hacerla ingresar, por ejemplo, a otro círculo, ¿o crees que se mantiene en su círculo la música docta? Sí, mira, en verdad es complejo porque. O sea, yo en verdad, cuando muestro esta música a gente que no es como del círculo docto, no, a lo menos no les genera rechazo. No, para yeah. nada. No, pero es un círculo de público especial, igual que por supuesto, o sea, a lo menos acá en Chile. Que tiene esa cultura también de escuchar siempre. Claro, es que acá en Chile la gente que va a los conciertos de música docta contemporánea, básicamente nos escuchamos entre nosotros. Nos escuchamos entre los compositores y quizás la familia, los amigos, claro, los intérpretes, pero en general es entre músicos y entre compositores que nos escuchamos. Yo en verdad igual siento que el internet, en cierto sentido, por eso también estoy bastante interesado en grabar, más que quizá ahora en montar en concierto, es porque siento que el internet te permite mostrarte a otras personas. Bueno, de partida el concierto es una situación súper acotada, ¿no? Uno se monta una vez la obra después de varios ensayos y queda en eso. Y si no fue mucha gente esa noche porque estaba lloviendo o porque simplemente no se hizo publicidad suficiente, le escucharon las 16 personas que fueron y listo. Y nada más. Y después nunca más se va a volver a tocar. Entonces, y por lo general la grabación acá, a lo menos la experiencia que yo he tenido grabando en concierto no ha sido muy buena, porque por lo general no tienen buen equipo o bueno, también aparte de que no tienen buen equipo, pasan fenómenos como que quizá alguien se equivocó en la interpretación o alguien estornudó, que es el ruido de acá. Entonces, en verdad pienso que quizá a lo menos para mí me está interesando mucho más poder grabar y tener una buena grabación y eso poder mostrarlo a la gente, porque creo que así uno puede salir un poco de este círculo tan reducido que hay en la música contemporánea. Claro. Y que eso es lo que me cuestionaba después de haber escuchado tu obra anoche, de haber escuchado después de otro modo, porque una cosa es escucharla así solo y otra cosa es escucharla aquí con la calma que tiene un estudio que está más cerrado. Uh-huh. Son distintas instancias. Bueno, cada vez que uno escucha una obra, son como distintas experiencias, porque también viene la calma que uno pueda tener, las cosas que haya vivido, como las experiencias personales. El tema de la música es súper delicado como experiencia dentro de la existencia de uno. O sea, tiene las personas que escuchamos harta música, nos recuerda cosas y nos vienen a la mente muchas ideas cuando oye, estamos escuchando. En esta obra tú compusiste y después agregaste este poema, o lo tenías como claro de hacerlo junto. Claro, o sea, como estaba diciendo, me fijé en fenómenos que tenía el texto y a partir de eso empecé a generar la música. De hecho, por ejemplo, la música tiene un pedal constante que es de la nota mi, que está todo el rato pam, sí, pam, sí. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Y eso, por ejemplo, para mí fue una forma de generar un ambiente que era la noche en el puerto, por ejemplo. Eso es bastante arbitrario, pero en el fondo igual mi punto es que incluso para elegir ese elemento principal de la obra también me basé en el texto, siempre fue en base al texto. Uh-huh. Que igual fue para mí lo interesante de crear la obra, porque ya había hecho como crear música y después ponerle como un texto encima y hacer que calzara, y no me gustó esa experiencia. Oye, ¿y esta es la única obra así con cantante? No tengo obras con cantante, pero no son con texto necesariamente. Yeah. Hacen vocalizaciones o ciertas palabras, pero no. Esta es la más completa en ese sentido. Sí, o sea, ahora tengo más, pero en ese momento. En ese momento. Sí. Ya. Yeah. Claro, una consulta, se viene a la mente una idea cuando, y esto es el producto de una conferencia que estuve la otra vez, música para películas, ¿no te ha interesado nunca escribir o no has pensado en incursionar en eso? Sí, de hecho hay una obra que escribí que es Tres luces y la sombra. Ya. Y que esa obra la escribí para un cortometraje que yo estaba haciendo. Yeah. De hecho, todavía no lo termino. Está el dedo. Era un cortometraje animado. Porque estaba mucho. En ese momento tenía mucho interés en, bueno, como estaba ilustrando libros y qué sé yo, dije, bueno, quiero mezclar estas dos cosas un poco. Y me llamó. Entonces me puse a ver cómo podía hacer animación sin tener que tener un equipo de animación, porque la animación en general requiere un trabajo tremendo. Sí, pues. Entonces busco una forma de animar, comillas, animar, sí. Con poco presupuesto. Y encontré una estética que me sirvió y que ahora estoy, de hecho estoy haciendo el cortometraje, lo voy haciendo de a poco porque en verdad no tengo tanto tiempo disponible. Y bueno, compuse la música, la grabé y está la música. Todavía no está el cortometraje, pero está la música. Es bien importante la música, claro. En un cortometraje. Claro, porque en este caso lo había pensado todo desde la música. Claro. Como que en el fondo todo el cortometraje es pura música, básicamente imagen acompañando música quizá, o se complementan bastante, pero eso. Igual me interesaría trabajar más en proyectos audiovisuales, quizá con otras personas, pero no se ha presentado la oportunidad todavía. Claro, claro, porque es todo un desafío también. Uh-huh. Escuchaba una conferencia de un músico que hizo, por ejemplo, la música de la película Fuga, ha hecho música de se me olvidó el nombre en estos momentos, yo soy condenadísimo con los nombres. Lo voy a buscar por acá. Te pegaste. Sí. Se me pega aquí con la música. Sí, bueno, igual en general yo tengo una opinión bastante fuerte respecto a la música de película. ¿Ya? Como que en verdad yo, para sentirme cómodo trabajando con alguien, con algún director, tendría que ser alguien que en verdad supiera trabajar el sonido, porque siento que hay muchos directores que no saben trabajar el sonido o la música, que sobre todo pasa quizá en el cine más hollywoodense, por ejemplo, si uno ve los soundtracks de música hollywoodense, uno puede ver que hay un... Es que pasa, por ejemplo, he hablado con directores y con músicos que han trabajado con directores y siempre me cuentan que música de película suele pasar que se repiten patrones mucho porque los directores piensan, te dicen cosas como, por ejemplo, miren, esta escena yo quiero que suene una música como lo que suena en la escena de esta otra película que yo vi. Ah, ya. Y esa película hace exactamente lo mismo. Entonces como que se empieza a replicar y todas suenan bastante similar. Entonces, siento que, claro, yo, para que me interesara como proyecto personal, quizá como trabajo lo haría, pero para que me interesara como proyecto personal, necesitaría ser alguien que de verdad supiera trabajar el sonido y no estuviera simplemente haciendo ese tipo de réplica. Aquí tengo el nombre del compositor, Juan Cristóbal Mesa. Y bueno, en esa conferencia él hablaba también de eso mismo que tú dices, misma referencia. Claro, que... Por ejemplo, si le recortaban mucho el trabajo, igual como que era un dolor, o sea... Pero por supuesto, imagínate todo el tiempo que dedicas a componer para que eso no va. Claro. No, está bien. Claro, y por ejemplo, en esa película Fuga, él hizo la música antes que en la película, porque tenía que estar dentro de la interpretación y tenía que tener... Tenía un hilo conductor para el guión. Entonces él tenía guión, música y después grabaron la película. Fue una pequeña locura, yo creo. Sí. De hecho, una película que es bastante popular y que yo siento que... Porque yo hice un análisis de esa película y es bastante interesante, es Amadeus. Es bastante conocida la película y, bueno, trabaja con música de Mozart. Pero es súper interesante cómo está realizada la película. De hecho... Esa película, cuando realizaron el guión, primero lo que hicieron el director y el escritor fue escuchar música de Mozart durante días y después empezaron a través de las piezas que elegían, según la estructura de la música, empezaron a estructurar la escena. Y si uno analiza esa película, tanto de nivel macro como micro, está estructurado según la estructura de las piezas que eligieron de Mozart. Entonces, por ejemplo, ahí se nota un trabajo que va más allá de simplemente... poner una música que rellene una escena. Claro. Sino que está estructurada la escena, vinculada a la estructura de la música. Es súper interesante. Sí, sí. Eso es súper importante dentro de los trabajos. Cuando hay varias artes implícitas, tener un respeto por el trabajo del otro. ¿Qué otra cosa? ¿Viene otra composición? Sí, viene otra composición. Justamente, Tres Luces y la Sombra. Entonces vamos para esta música... Y esta vez no me va a pasar el ranazo, queridísima audiencia de Radio Mike. Te va a poner una cumbia al final. Claro. Sí. No sé qué pasó ahí. Esos son los duendes que tiene Radio Mike. Radio Mike. Ya los hablaste, ya los dijiste, ya los invocaste, ya van a aparecer nuevamente. Sí. Te van a tirar una cueca al final. Sí. Ya. Yeah. Oh, la anticueca. ¿A todo esto han escuchado la anticueca del una de la Violeta Parra? Sí, por supuesto. Sí. Hoy son buenas. Hoy tengo un amigo, el Tomás Díaz, que la sacó en Chapman Stick. Chapman Stick, sí. Esa cuestión, sí, la toca, sí, bueno. Súper raro. Ahora anda en el Diego, no, el Tomás Díaz, el Crespo, sí, el de Ciudad Antena. Sí, sí, sí, ya, pues, y ese cabrón anda por ahí por Rusia, Lituania, mostrando los trabajos, música bueno. Chilena, pero sí. en otro formato. Sí. Es bien interesante todo esto, sí, de la música. A mí me asombra, sinceramente, porque yo no sé música, o sea, yo no, no sé interpretar música. Al primero que yo vi con ese instrumento fue a Diego. Sí. Y después lo... Claro, vamos a cortar ahora los micrófonos. Entonces viene de Mario Ollanadel, Tres Luces y la Sombra. Thank you. Ahora sí estamos ahora, al aire. Ahora sí, sí. Wow. Le dimos un poquito de suspenso a la música. Tremendo suspenso eso. Yo le decía, anda aquí, resplandor. Claro. Sí, ¿verdad? Como que me estaba asustando ya. Ya voy a salir corriendo de esto. Oye, ¿hay interpretación vocal también? ¿Hay... Sí, de hecho... ¿Son cuántas voces? Cuatro. Sí, cuatro cantantes. Bueno, de hecho, el texto aquí es poco. La mayoría son vocalizaciones. Uh-huh. Y hay un par de palabras que yo escogí de un texto que escribió Patricio Gutiérrez, que le encargué un poco para este cortometraje. Pero el poema entero aparece solo en la pantalla. Ah, ya. Del cortometraje. O sea, esto es un cortometraje. Claro, esto es música. Toda la música la hice pensando en un cortometraje. Yeah. Jamás la pensé como... O sea, yo creo que igual funciona como por sí sola, pero siempre la pensé para el cortometraje. Ya. Yeah. Por eso estoy apurado tratando de terminar. para que tenga sentido. Yeah. Ah, qué bueno. Bien. Oye, pero estas no han concursado en ningún lado. No, este fue un proyecto personal, por ejemplo. Ah, ya. Yeah. ¿Y no te dan ganas de enviarlo en algún concurso? ¿O piensas que no va a tocar? O sea, de hecho yo creo que me gustaría hacer el cortometraje mandarlo a un concurso, no la música sola. Yeah. Sí, de hecho había pensado en festivales acá en Chile, de uh-huh. donde reciben como cine experimental. ¿Hay harto? Sí, hay harto. Sí, harto. Mira qué bien. Ya se me fue lo que... Ya, pero rellene, por favor, que estoy justo viendo los panoramas. Ah, está bien, los panoramas. Que te había dicho, bueno, referente a lo mismo de lo que me llamaba la atención, la música, era como, me recordaba mucho a Resplandor. Resplandor. Sí. O sea, bueno, en general, la música contemporánea tiene un poco de... Todos de dicen, misterio, claro, todos dicen susto. Cuando lo escuchan, esa música de terror. Sí. No necesariamente está vinculada claro, a eso. Claro, pero siempre están puestas en películas así, po. Claro, es que como las armonías que se escapan un poco de lo tradicional, como claro. que la gente las suele asociar como al terror. Nosotros que habíamos un tremendo artista de las películas de terror. Era como más familiar. En cualquier caso, esta obra en particular sí la pensé del terror, porque el cortometraje está basado en un cuento de Philip Lovecraft. Ya. Yeah. Así que, sí, en este sentido sí. Sí, me sé en terror. Está bien, entonces. Bien. Sí. Oye, sobre el tema de la escucha, ¿qué le recomienda a la gente, por ejemplo, para escuchar, para la forma de escuchar, o eso uno lo deja libre albedrío? Yo creo que es libre albedrío, pero ¿mi música en particular? Sí, por ejemplo, el estado para escuchar tu música. El estado. Sí, bueno, en general tiendo a cambiar caleta bastante de obra en obra, el estilo. Sí, harto. Yo, o sea, de hecho creo que estas dos obras son más similares entre sí que otras. Por ejemplo, la obra que estuve estrenando en Tailandia, si la escucharan, pensarían quizá que no es mía. Porque es algo sumamente distinto. Pero, bueno, en general yo pongo mucho énfasis en el color. En el timbre. Oye, esas que concursaste no están puestas acá en el... No, todavía no. Espero pronto poder grabarlas. No me han mandado la grabación del Festival de Música Contemporánea en Tailandia todavía. Y en Filipinas tampoco todavía me mandan la grabación. Pero de todas maneras quería grabarlas por mi cuenta también, porque de nuevo yo me acuerdo de la performance en los conciertos y sí, también. Bueno, igual probablemente es porque yo soy bastante perfeccionista, entonces como que dije, pucha, estas interpretaciones pudieron ser mejor, entonces como que me frustro y no puedo, que digo, ya necesito grabar esto, pero bien. Así que probablemente lo voy a grabar de todas formas, claro, por mi cuenta. Producto de eso mismo, yo te decía antes que tú solamente compones. Yo pensaba que también tocabas el piano tú dentro de tus composiciones. O sea, tocabas en algún minuto lo que tú compones. O sea, yo toco el piano... no soy un gran pianista tampoco, no me considero un gran pianista, pero claro, cuando estreno obras probablemente prefiero que las toque alguien que yo sé que es, yo considero un gran pianista. Bueno, de hecho igual estas grabaciones que escuchamos ahora, Noche y Tres Luces, fueron bastante improvisadas las grabaciones, en verdad, tengo que decirlo. No es que esté descontento con el resultado, pero también, de nuevo, como soy bastante exigente crítico, conmigo mismo, sí, como que siento, bien, que podrían ser mejor. Entonces, en el caso también de yo interpretar mi trabajo, no lo hago porque también siento que me pondría mucha presión sobre mí mismo. No estaría contento nunca con mi resultado, así que prefiero que toque a alguien que, sí, ya, prefiero que toque a alguien que siempre más. Creando sobre la misma creación. Sí, dejo tocar piano como un hobby personal. Ya. Pero igual estás ahí en las grabaciones o en la... En los ensayos, sí, por supuesto, en las grabaciones uno está ahí presente para dirigir los ensayos. Claro, dirigiendo tus composiciones en realidad. Mira qué bien. Sí, eso. Está bien. Bueno, ya llevamos una hora de programa, ¿eh? Qué maravilla. Y parece que no. Sí, y pareciera que no. Oye, sí. Bueno, para ir cerrando, si bien agradecerte el espacio, o sea, que vengan desde Santiago. Sí, pues de Santiago vino a visitarnos, claro, aquí Mario. Claro, y Mario ha estado en varias actividades dentro de lo que es, bueno, de tener que componer y todo eso y hacerse un tiempo para venir a mostrar la música, es súper importante. También es importante generar espacios para que no esté solamente lo que todos están escuchando, porque claro, la música que todo el mundo, o sea, que en realidad hay que decirlo, y a mí me gusta también dar este discurso social, las grandes disqueras ponen a ciertos artistas que son los que les interesa a ellos promover, y el resto que se pudre, o sea, les interesa nada. Entonces, bueno, radios como esta, Radio Mankey, sí está interesada en mostrar el trabajo de otros artistas para que se enriquezcan, porque en la diversidad de las muestras, en la diversidad de los seres humanos está esa riqueza, y eso es fundamental dentro de nosotros como sociedad, porque es indispensable que todos estemos habitando y todos estemos creando a nuestro modo de ver las cosas. Oye, Mario, ¿se viene alguna composición? ¿Ya estás en trabajo en eso? ¿Estás en algún proyecto ahora ya pronto? Sí, bueno, como dije, en noviembre, no recuerdo el día en particular, creo que era cerca del 20, va a estar se va a hacer el concierto con los finalistas del concurso Carlos Riesco de este año, que es para guitarra. Yo creo que va a estar bastante interesante porque también conozco a los otros compositores que quedaron seleccionados y sé que su trabajo es bueno. Y bueno, como dije, ¿eso en Santiago? Sí, en Santiago, en la Academia de Bellas Artes, en el Salón de Honor. Ah, ya. ¿Es abierto al público? Es abierto al público, así que... Mira. Entonces, sí, pueden asistir, para que sí, por supuesto. Sí, para que asistan y se empapen un poco más de este tipo de música igual. Pues. Sí, claro. Claro, para que se vaya conociendo. Bueno, ya la presentamos en Mankey, entonces también invita a las turbas de que acompañen allá. Por supuesto. Tanto de invitado. Bueno, agradecerte, Mario. Gracias a ustedes por el tiempo. Que nos vengas a mostrar este tremendo trabajo. Y cuando tengan nuevamente más grabaciones, venga, claro, a verlo, pues, sí, es bueno conocer, claro, sí, y por supuesto, estaré con el Invisible eso también, a ver si hacen algo juntos. Se vienen, sí, proyecto con el Invisible. Que escriba y tú puedas ahí hacerle música a la poesía también del amigo. Sí, Invisible. Sí, se vienen hartos proyectos con el Invisible, así sí, que... Sí, buenísimo. Bueno, sí, bueno, estar al tanto. Está bien. Sí, súper importantes. Ya. Entonces, agradecerte y cerramos esta participación. Tú puedes seguir acá, por supuesto. Y porque tenemos que dar los panoramas, porque se viene una semana muy movida. Súper. Esta semana de los 18, fiestas patrias y todas esas cosas. Muy musical también. Claro, muy musical. Sí. Y mira, aquí vamos a tener, primero que todo, vamos a hablar sobre la gran antifonda. Nosotros, la Radio Mankey, por quinto año consecutivo vamos a hacer esta gran antifonda. ¿Qué es una antifonda? Es una celebración en los días de lo que llamaríamos fiestas patrias, pero con una mirada un poco distinta. En todos lados se venden anticuchos, aquí no hay anticuchos. En todos lados suena cierta música que está dentro del canon. Aquí suena música más composiciones propias y también de por bandas que son de una mirada más alternativa. Entonces nosotros tendremos a Cachuca, que es un grupo que toca un blues latinoamericano. Tendremos a Isaías Raz con la banda Cultivo, que son de reggae. A Perro País Partizano. Partizano, que claro que ellos tocan un rock ska. Combos y patadas, dijo. Sí, ay, que me encanta eso. Sí, cocheo y todo el cuento. Por favor. Después sí. Vienen un grupo que nos acompañamos segundo año consecutivo, sí. Los cómo se llamaría. Y Carbona y los Jimmy. Jimmy Joplin. Jimmy Joplin. Sí. Entonces, con un DJ que estamos en proceso todavía. Sí, sí. Hasta el momento tenemos a DJ Splinter. De DJ. Y bueno, esta va a ser una actividad que va a durar desde las 9 de la noche hasta que las velas no ardan. Hasta que nos echen, dijo. Hasta que nos echen. Ya, ahí va a haber comestibles, bebestibles, precios populares y estampado de polera con el Pablito. Sí. Con sí. Los amigos de Sericiclet y Duam Serigrafía. Bueno, la entrada vale 2.500. Sí. Así que acompáñenos porque es el sustento de Radio Manque también, ¿verdad? Sí, y esto va a ser en la sede social de Los Alpes en calle Crisantemos. Los Crisantemos es, con Viena. Con Viena, en la plaza de Los Alpes, o sí, sea, todo el mundo la conoce la plaza de Los Alpes. ¿Cuántos carretes ahí en ese lugar? Sí, un montón. Sí. Es importante que los chicos que tomen en la plaza antes de entrar a la previa, ¿cómo se llama? Lleven las latitas y no las boten en la plaza. Sí. Así que hay que cuidar el ambiente, también es súper importante eso. Así que toda la basura no la dejen tirada. Déjenle la puerta donde vamos a estar ahí cobrando entrada. Sí, por último. Llévenla si no hay problema de que vamos a reciclar la basura que trae. Sí, pues esa es la idea. Porque es importante que la plaza no quede sucia. Porque eso también ayuda a que en otras actividades, no solamente de Man, que si un montón de gente pide la sede, se mantengan esos permisos vigentes. Claro, producto de que se cuida el ambiente, los vecinos no reclaman y un montón de cosas. Porque siempre se quejan de la basura. De un montón. Y entonces, con toda la razón por lo demás. Porque queda la escoba. Entonces es importante que si usted va a hacer la previa, no deje la basura tirada, sino que llévela hasta los basureros que vamos a tener ahí a la entrada. Sí. Por un ambiente más grato, para que así el otro día los vecinos no reclamen tanto a la junta de vecinos ahí. Sí, porque se llevan, pero así, los palmazos. La mansa sorpresa, imagínate un saco de basura ahí de... Sí. De sí, afuera en la placita. Cuidemos la placita, cuidemos el ambiente que se da allí y para que sigan habiendo eventos. Si hay poco espacio donde se pueden hacer este tipo de eventos, entonces hay que cuidar esas manos que te dan para seguir haciéndolo. Sí. ¿Mm? Bueno, y hablando de espacios que hay, en la Casa de la Cultura, el viernes a las 19 horas. Hasta las 22, y de ahí si quieren se van para la antifonda. Va a estar el evento Aquí Está la Cueca. Organizado por la Casa de la Cultura, y va a haber varias bandas y varios grupos de baile, entre ellos a Pura Chilena. Claro. Un grupo en el que participamos nosotros. Claro, que yo voy a ir a bailar, pero el Rafa no va a poder. No, pues yo tengo que estar armando el sistema de luces de la antifonda para que se vean bonitas las bandas. Claro, claro. Claro. Sí que no. Ahí vamos a estar en la Casa de la Cultura. Entrada liberada. Sí. Viene la primera versión de Feria Vegana en Rancagua. Claro. Esto en el Parque Comunal. 17 y 18 de septiembre a partir de las 2:30. Claro, esto lo organizan grupos animalistas y van a tener empanadas variadas, choripanes de... Papas fritas, sándwich, hamburguesa, brocheta, jugos naturales, sopa y pillas, pasteles... Y muchas más cosas. Lo mejor de 100% vegano. Eso es lo mejor. Podrás disfrutar de alternativas saludables. Al aire libre. Con música en vivo. ¿Hay alguna banda ahí? No hay ninguna bandita. Pero no, bueno, no nos dicen qué bandas. Porque las bandas ahí están sumándose. Bueno. Bueno, que les vaya súper bien, chiquillos, ahí. Claro, super, a la bueno. gente de la... Es buen espacio ahí también, que también hay que cuidarlo, ojo con la basura. Sí, sí. Bueno, también contamos que la Muni de Rancagua va a hacer varias actividades. Por ejemplo, va a tener una peña folclórica el sábado 15 de septiembre a las 12 del día en la Villa Galilea. En la cancha de la Villa Galilea. Va a haber una fiesta criolla en la multicancha de Villa Héctor Olivares también, el sábado. Y también va a haber una fiesta criolla en la población del Libertador 2. Todo está en la tarde. Miren, también... La fonda de la aquí, media luna. Ay, les tengo que contar, aquí en la población... también hay una... La viuda, domingo. El domingo, a ver, va a haber en la tarde una actividad acá, una especie de fiesta folclórica. Claro. Va a haber baile, canto y todas esas cosas. Sí, no sé cómo vamos a poder soportar este 18 de tantos días. No. ¿Ya? Con alta, dignamente. Dignamente, dignamente. Dignamente. Y finalmente... eso es lo que te hablaba. Sí. Espacio cultural de la Iglesia de la Merced. En la Iglesia de la Merced, por el ladito, hay un espacio cultural. De hecho, uno puede hacer un paseo y llegar a la torre de la Iglesia sí. de la Merced y sacarse una foto ahí en el campanario. Ya la he hecho. Sí, son entretenidos. Ya la he hecho. Sí, de mirar dónde está. Sí, muy bonito. ¿Dónde está O'Higgins ahí? Cagado miedo. Ayúdenme. Ayúdenme que vengan luego. Claro. Bueno, va a ser una actividad el viernes 14 y sábado 15 de septiembre. Ya, eso parece que es el canto a lo divino que hacen o ya sea. Sí, mira, temprano va a haber una degustación gastronómica que tradiciones y sabores culinarios de convento, va a estar gente de las agrupaciones y después a las 12 del día sábado 15 al mediodía va a haber un encuentro, un dueto de payadores con Javier Peña y Juan Carlos Bustamante, que van a estar ahí como payadores invitados, y después va a haber otras actividades costumbristas y degustación de viña, de vinos y galletas y artesanía. ¿Ah, era esa degustación en el Castillo Butrón? No, aquí. No, son viñas Butrón, Santa Butrón. Blanca y Roncier. Ya, y eso van. Oye, a si ahí uno mismo va a ser. Ahí mismo va a ser, pues sí, entonces uno va bueno. A ver los payadores y después se queda tomando un vinito. Galletas del no mundo. Malo. Claro, hay que ser inteligente. Como le decía a una amiga yo, ¿qué puedo hacer? No, puedo andar los lanzamientos de los libros, de lanzamientos de todas las cosas. Y vos allá los cócteles, y así la previa. Así la previa. No, sí, eso. Pero no. Si siempre se da en todo. Se da en todo. Bueno. Sigamos con la antifonda. Así que, oiga, si usted quiere participar, la entrada es los 2.500. Yo también tengo la librería, así que vaya sí, a comprar. Sí, vaya al segundo piso de la Cervantes, por favor, vaya a comprarse. Y haga joder el aguinaldo en la antifonda, porque necesitamos. Necesitamos equipos nuevos, necesitamos sí, mantener este es espacio. Mantener este espacio, entonces esa es una forma de cooperar con Radio Manque. Sí, nosotros estamos aquí difundiendo a los artistas, las artistas de distintas corrientes, alternativas. Se pasa muy, muy bien. Sí, y la gente que no ha mostrado, porque muchos cantautores también hemos tenido acá, rockeros, escritores, y nadie les muestra el trabajo, no. Y es súper importante eso. Ah, ese octubre, va sí, a ser bueno eso. Sí, va a estar bueno eso. Sí. Listo. Y bueno, eso sería el programa de hoy, lo hicimos más corta porque... hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que dormir un poquito porque es de amanecida en la antifonda. Entonces... Muchas gracias a Mario, que ha conservado su presencia acá. Gracias a usted. Y bueno. A Mario y a nuestro personaje incógnito que lo trajo de Santiago, porque viene de Santiago, Mario. Sí, porque. Y los trajo hasta acá, hasta los estudios, al estudio de Radio Manque. Sí, al estudio 5 de Radio Manque. Sí, que atento, Radio Escucha, que ya pronto vendrá Mario con nueva música. Sí, pues ya, y también tendremos que tener a Patricio acá en los estudios. ¡Lo nombraste! Hablando de sus libros, porque tiene dos libros. Así ¡lo nombraste! Que es súper importante eso. Ya, chiquillos, buenas noches. Chiquillas, chiquillos. Y no. Recuerden que el día sábado este programa se repite a partir de las 11 Sí, si es que alguien lo logra poner, si es que alguien despierto. No, estoy bromeando. No, estoy bromeando, Rafa, ¿cómo bonita. Es posible? ¿No? Sí. Luego el Mario quiere escucharse el sábado. Sí, pues a las 11 por 102.9 y www.radiomanque.org. Sí. Y bueno, pronto a todo esto, esto le vamos a contar al aire antes de irnos. Vamos a tener un blog, voy a armar un blog y subimos cosas así, como una lata ¿están más. Están copiando. No, yo era bloguero de esos del año del Rey Perico, como del 2005. ¿Cuándo se inició el blog? 2005 que todos, hacía blog. Todos tenían. Sí, todo el mundo tenía su blog. Menos y yo. Tenemos que tener un blog del programa. Pero Mona, por último tú cooperas, ahí le pones tus cosas de los eventos, los afiches nomás. No, a mí, así yo no, poco me manejo en eso. Ya, ya no chiquillos, importa. Que tengan buenas noches, un besito a todos y que descansen. Y seguimos con la programación. Y no recuerden, apoyen en Radio Manque la Antifonda. El día viernes 14 desde las 9 de la noche. Cierto. Chao, chao. Nos vamos y nos vemos. Hola amigos de Radio Manque, desde este miércoles y todos los miércoles a las 9 de la noche nos encontramos nuevamente con Rafa Enríquez y Mónica Caro en el bar de los sonidos literarios. Besos, bye. Por Radio Manque 102.9 y www.radiomanque.org. El dinero sobre una reposera espero, pues no tengo un lleno monedero. Soy un forastero en falta de un monasterio. Mi realidad aún es un misterio. En mi propio refrigerio congelando estas ideas que mantienen de partida pobre y afligida. No comparto nada. Así